Si para elevarse tiene que levantarte primero. La clave es escucharla y defenderse del veneno. Canalizar la pena, rompiendo las fronteras. Saber dónde tirar cuando suenan las sirenas. Levantarte primero, la clave es escucharla y defenderse del veneno. Canalizar la pena, rompiendo las fronteras. Saber dónde tirar cuando suena la sirena. Violento, en mi ciudad sopla el viento. Viví todo mi pasado y yo de nada me arrepiento. Y honesto, y voy feliz y contento. Lo que te canto no es un cuento. Hay que salir a resistir, hay que guardar el aire. Hay que salir a combatir y sin confiar en nadie. En flash, se escuchan tiros, la madrugada hasta las calles. Y no es un mito. Y no es un mito. Miren a los pibes, está todo de caravana. Levanten las manos los que fuman marihuana. Miren a los pibes, está todo de caravana. Levanten las manos los que fuman marihuana. De la ciudad, del político también. ¿Dónde están esos críticos? Se levantan a ver. No lo entendés, te arrebatan plata, yo te dejan sin comer. Y nace, crece, viví, morí, mata, sufrí si no dormís en paz. Describen tu verdad, se quedan con tu gente. Disparan a matar y te hunden para siempre. Hay que salir a resistir, hay que guardar el aire. Hay que salir a combatir y sin confiar en nadie. En flash, se escuchan tiros, la madrugada hasta las calles. Si no es un mito,